estamos celebrando de alguna forma. Ajá. Ya son tres temporadas. Bueno, Todo Esto Es Mío es un programa que hacemos básicamente con un grupo de amigos. En Radio Lumpen, todos los. Este año estamos los jueves de 8 a 10, pero solíamos estar también los martes de 8 a 10 con Damián García Toro, que también es otro periodista de la escena de rock local conocido, uh-huh. que bueno, ha pasado por aquí también y tiene su espacio en Condición Extraños acá. En su principio también estaba Matías Fernández Feldman, que bueno, ahora ha sido reemplazado por Fernando Comas por cuestiones laborales de él, y Valeria Sosa, que hace oficia de productora. Y hace tres temporadas, ya tres años, que estamos de alguna forma difundiendo y poniendo nuestro granito de arena a esta hermosa escena independiente, uh-huh. que existe aquí en La Plata y que parece estar creciendo cada vez más en más puntos en el interior del país. Realmente es en algún sentido admirable todo lo que está sucediendo. Y bueno, queríamos festejar que ya estamos rondando los 150 programas, donde han pasado infinidad de bandas, no solo de la ciudad de La Plata, sino también hemos tenido la suerte de que alguna gente de Capital o de la zona sur del conurbano, donde también hay una escena muy buena y que constantemente está sacando nuevos discos y nuevas bandas. Así que bueno, decidimos hacer un festival y hablamos con Diego Cabana, que por suerte, sin ningún problema, nos dio una fecha en la agenda de Pura Vida, que la verdad sí. que lo agradecemos, porque sabemos que la agenda de Pura Vida debe estar ya a esta altura. En este año no creo que haya más, ¿no? Pero ya debe haber reservado hasta el 2015 bien entrado, sí. la verdad. Así que nos hizo un espacio y empezamos a invitar gente y gente amiga y bueno, y se fue dando de algunas bandas que queríamos y teníamos la intención de ver y otras con las cuales tenemos muy buena relación. Así que van a estar tocando como Diamantes Telepáticos, una banda de Capital, uh-huh. Comandada por los hermanos Centurión, que hacen un pop rock o rock pop, ustedes pueden alterar el sí. orden a gusto, muy lindo, que tienen dos discos que han recibido muy buenas críticas, muy buenas prensa. Su último uh-huh. disco, Dorado, ahora ha sido editado en México. Hace muy poquito también estuvieron en la televisión pública, ¿no? En este nuevo espacio que están ganando las bandas. Bueno, sí. ahora estuvo El Mató también. Y supongo que será un nombre más de una serie que estará por venir. Van a estar tocando también Mateo de la Luna en Compañía Terrestrial, banda que acaba de sacar hace muy poquito tiempo su primer disco oficial, sí. llamado La Energía, porque eran un conjunto acústico, ¿no? Sí, tenían varios trabajos ahí circulando por internet. Tenían un EP de 5 o 6 canciones. Muy lindas canciones, sí. esto lo podríamos calificar como un indie rock, que ahora se formó la banda, pasaron de ser así dos guitarras claro. con dos chicos y una chica a formarse como banda, se sumó un baterista y uno toca el bajo ahora y las canciones se han transformado, ¿no? Una transformación quizás similar a lo que vivieron los chicos de Portugal acá, que sí. pasaron de banda de guitarras a banda. Así que van a estar también presentando su trabajo La Energía, que es un bellísimo disco, realmente lo recomiendo. Y de acá de La Plata nos van a hacer el aguante Garuda, banda del sello Unclan, que acaba de sacar su primer trabajo uh-huh. La Tierra, un disco hermoso también. Sí. De esto lo podríamos calificar también en el indie rock, a quienes gusten de Hojas sí. Secas. Bueno, está Lautaro ahí que era parte o es parte de Hojas sí. Secas, porque volvieron a retomar la agenda en estos días, que también forma parte de Garuda, y realmente han sacado un disco hermoso donde cualquiera de las 10 canciones que tiene el disco vos las podés escuchar y podría ser el corte radial sin ningún tranquilamente. Problema. Y los Blue Jeans, que bueno, Tomás Vilche, para colmo, es una persona que nos ha dado no uno, sino varios empujones a Todo Esto Es Mío, cuando recién empezábamos hace ya 3 años, en aquel lejanísimo 2011, se puso las pilas y nos compuso un jingle que fue la canción de la primera temporada, increíble, un rock and rollazo se mandó, viste, esas cosas que uno a veces va con pudor a pedirle claro. a un músico, che, no así te copás en tirar un par de acordes y ver si le podés poner el nombre del programa, y te salen con un rock and roll de la galera, que fue, la verdad, para nosotros hit, porque lo escuchamos todo el año y no nos cansó y lo seguimos escuchando hasta el día de hoy, así que los Blue Jeans por suerte van a ser parte también. Y un poco de estas sorpresas y de estas relaciones que hemos tejido en los 3 años, también se han sumado unas sorpresas que habíamos anunciado como sorpresas, pero que hemos ido develando en estos días porque... No se la aguantaron. No, de ninguna manera. Además, no es una ofensa mantenerlo oculto cuando, por ejemplo, gente como Santi Moraes Trinidad, una de las voces cantantes de Los Espíritus, uh-huh, que podríamos decir que en este último año ha sido la banda Revelación, es verdad, este 2014. Bueno, Santi Moraes también, en un momento, en un asado donde generalmente es el momento donde yo, con un par de copas de vino, me pongo más suelto de lengua, claro, y tiro el mangazo sin ningún tipo, ya está, de vergüenza. No te importa nada. Y Santi se mandó también un blues tremendo, que es la canción de nuestra tercera temporada. Y bueno, y lo invitamos también, digo, bueno, nos había hecho una canción, a Tomás va a participar como los Blue Jeans, a Santi le digo, venite, aunque sea para que te embriaguemos, claro, esa noche, porque lo mereces y has sido también parte de este programa. Y no solo se vino, sino que se estuvo viniendo a ensayar durante estas semanas a Capital. Se armó una tremenda banda donde está Marco Domini de los Blue Jeans y de la Antropofónica. Está Tomás Vilche también acompañándolo. Está Gaspar David de Venus de Milo. Uh-huh. Está Julián Rossini, que bueno, también es parte de los Blue Jeans y toca con Pablo Vidal cuando toca como solista. Tiene su banda Los Nadies, así que se armó. Y también está el Pichu, que es la batería de los Blue Jeans. Y no sé si se me escapa alguno, pero se armó una banda que decís para salir, listo, a matar. Revienta el pura vida. Totalmente. Está, con todos esos personajes ahí juntos, es como listo. Así que de a poquito se fue gestando una hermosa fecha de la que también van a formar parte Antú, de Nunca Fui un Parque de Diversiones, que es una banda nueva de la Ciudad de La Plata. Nueva y no tan nueva en realidad, si bien han sacado su primer disco, otra vez yo hago el entrecomillado acá en el aire, pero lo voy a mencionar para que la gente que está escuchando entienda, su primer disco oficial, y esto sí entrecomillado, porque tenían varios EPs, claro, y canciones sueltas a través de Bandcamp y SoundCloud, y etcétera, etcétera, y hacen unas canciones realmente increíbles. Y Antú también, solo él con la guitarra, canta algunas canciones que son conmovedoras y bueno, nos va a estar acompañando también en algún momento con algunas canciones. Y también se prendió Seba Coronel, que tenemos una muy linda relación, uh-huh, ahí en el programa, ha ido cantidad de veces, de La Teoría del Caos, que va a estar también cantando unas canciones. Y bueno, y se fue creciendo. Paren de invitar porque no nos van ya a paramos dar, de invitar no ahora, nos van a dar los horarios ahora, ¿sí? Lo que estamos mangueando a diestra y siniestra son entradas, remeras, discos, porque también queremos que a la gente que vaya y que se acerque esa noche, quizás si que escuchó una de las bandas se vaya gustándole alguna de las, claro, otras también, y que se encuentre por ahí si llega a ganar. Nosotros una vez al mes en Todo Esto Es Mío solíamos abrir el espacio de Casa Lumpen y poníamos alguna banda ahí a tocar en el zaguán de la casa, y abríamos un poco la radio a la gente que nos escuchaba para que fuera hasta ese lugar, conozca el centro cultural, sepa que eso forma parte de un programa de radio, y lo veníamos haciendo una vez al mes, y hacíamos un paquetín, lo habíamos bautizado nosotros, donde metíamos 4 o 5 discos, entradas, remeras, pósters, etcétera, etcétera. Y siempre lo regalábamos todo, en vez de hacer muchos sorteos de discos, remeras, claro, y todo, nosotros hacíamos el paquetín y decíamos que con eso estimulábamos el espíritu de Todo Esto Es Mío. Todo, claro, Esto Es Mío, bien amarrete, bien, ¿no? Bien amarrete, tal cual. Así que bueno, en este caso, como ya se han acumulado tantos discos y remeras y entradas y todo, vamos a hacer 3 o 4, posiblemente 4 paquetes para sortear entre quienes paguen la entrada. Vamos a ver con la entrada... va a haber el taloncito que tiene el número, y hay discos de Garuda, de Tomás Vilche, claro, de Un Planeta, de se me escapan, pero la verdad que hay una cantidad de discos, Les Mentets, Camión, acumularon de todo, va. 20 discos, y también vamos a tener entradas para los 10 años de Cuco, va a haber un par de entradas también para la presentación de Profunda Desorganización, el nuevo disco de Monstruo. Va a haber entradas para Pájaros, que va a estar tocando en el estudio, más remeras, más todo lo que podamos aportar. Entonces, 4 personas por lo menos también se van a ir a su casa con una bolsita llena de regalos. Así que esperemos que todos terminemos el jueves con una gran sonrisa Así que estamos muy, supongo, muy felices. Y supongo que para la fecha que prometen, que el que no se va con una sonrisa es porque se terminó roto en una esquina, en la esquina de Pura Vida, básicamente. Es una de las posibilidades. Esperamos no ser nosotros, ninguno, claro, de los integrantes del programa, que tenemos un historial de el prontuario esos oscuro y de todo esto mío. Sí, estamos como el motochorro, ¿viste? Nos delata la historia, no nos queda otra. Pero bueno, nosotros ya estamos desbordados de felicidad, es en realidad un gran estímulo también para uno que está constantemente, ¿no?, difundiendo las bandas. Uno lo hace con gusto, uh-huh, también, porque en realidad no es que uno no escuche esos discos en la casa y lo haga como trabajo, sino que uno realmente... Tal cual. Es generalmente en la rutina donde escucha los discos. Yo me pongo Garuda para lavar los platos, blue jeans, sí, para barrer, sí, sí. Salgo con el disco de Mateo de la Luna en el celular, pongo un disco de Como Diamantes Telepáticos mientras estoy haciendo algo en la compu. Digo, son bandas que realmente nos gustan y que forman parte de nuestra vida diaria, así que estamos muy felices, sí, encima de que formen parte de esto. Que lo hagan de onda, porque las bandas lo hacen de onda realmente. Sí, que es algo que también complementa, ¿no?, un poco la evolución, creo yo, también en cuanto a lo que uno siempre da, digamos, o lo que uno también está atravesado por estas bandas, por estos grupos, por estos personajes o artistas que nos rodean. Y es gratificante justamente esto, ¿no? Por ahí el intercambio de estas fechas, de estos encuentros, no solamente como, bueno, vengan a tocar y listo, chao, sino como esto, ¿no? Lo cotidiano de cada día, de cada momento, estar compartiendo el disco, estar difundiendo, hablando de la banda, hablando de todo un poco, hace que cada una de estas fechas sean justamente eso, me parece, un poco ese gracias que les podemos dar una vez cada tanto a todos estos artistas que nos rodean y que nos llenan de esta música hermosa que nos acompañan siempre. Sí, sí, y vos bien lo sabés, Luciana, porque bueno, Zeta es un programa hermano en cierto sentido, uh-huh, sí, de Todo Esto Es Mío, porque realmente somos varios y nos vemos y ya nos conocemos la cara de cruzarnos siempre, sí, en los mismos lugares. Y también, si bien generalmente a mí me parece bien que haya una delimitación entre público, uh-huh, y banda, no soy de esos que consideran el público como parte del evento, ¿viste? Uno va a ver un show, va a ver lo que pasa arriba del escenario. Sin embargo, acá en la ciudad de La Plata pasa que esa frontera está un poco difusa, sí, y muchas veces uno, viste, mientras está en el público, mira al costado y el que está cantando al lado es el que toca en la próxima banda o acaba de tocar, y sucede mucho eso. Y también el músico tiene la humildad de ponerse al mismo nivel de uno. No quiero decir que sean estrellas superiores con esto, pero digo, muchas veces hay algunos que se suben al caballo y galopan al más allá. Bueno, acá en La Plata, y no solo en La Plata, en general en toda en esta escena que ha crecido mucho, que ahora, sí, tiene, bueno, acá en La Plata somos ya un poco como el ejemplo a seguir, ¿no? Yo puedo contar fácilmente ahora mismo más de 8 sellos o colectivos de músicos agrupados, sí, como te puedo decir, no sé, desde Concepto Cero, Laptra, Uf Caruf, Caminar de Elefante, un sello muy, muy nuevo, sí, los chicos de Casa Unclan, que ahora tienen, ahora tienen la Casa Unclan, pero el sello Unclan, está Algo Increíble, está Caracol Rojo, sí, digo, hay un montón de gente que se ha agrupado y que de alguna forma ha gestado un colectivo de artistas, uh-huh, que ayudan a que todo esto crezca. Digo, esto es, sí, un creo ejemplo. Creo que un poco eso también se vio reflejado en su momento cuando se hizo TICA, digamos, este encuentro. Totalmente. Que reúne justamente a todos estos grupos, todos estos sellos y artistas, y creo que ahí también se ve, ¿no?, esta formación, esta gestación que se está dando últimamente también en los últimos años de todo lo que es la música independiente, la autogestión también. Totalmente. Y también creo que es importante el contexto o las oportunidades que también se dan en ciertos momentos, que si bien cuesta y que si bien hay un montón para trabajar, hoy en día hay buenas oportunidades, hay proyectos culturales, digamos, que se lanzan y que se inician obviamente desde el trabajo cotidiano, desde el esfuerzo de años, digamos, laburando en eso, de la gente, como bien vos decías, de todos estos sellos y de todos los que también andan circulando por ahí, que se siguen creciendo. Sí, yo decía que la ciudad de La Plata es ejemplo, pero hoy en día yo, que estoy constantemente navegando y buscando, porque bueno, es el trabajo que hago no solo en Todo Esto Es Mío, sino en, uh-huh, en otros espacios que también cubro en radio, y encuentro que en Rosario hay sellos, que en Córdoba hay sellos, que de golpe hay sellos en el sur que antes no había, en la zona de Neuquén y Río Negro. Sí. Y uno empieza a descubrir que también hay toda una vida en el interior que quizá siempre existió, pero uno desde, no digo que acá seamos la capital, pero estamos a 60 kilómetros, acá nos descubríamos hoy en día con las redes sociales, con uh-huh. portales como Bandcamp, SoundCloud, que también hacen posible que hoy una banda, sin tener que entrar a un estudio, sin tener que encontrar un productor que los descubra claro. de alguna forma y que les permita grabar un disco, hoy con un micrófono más o menos, una buena placa de sonido, lo grabás al disco, lo subís a Bandcamp, lo difundís vos mismo tal a través de Facebook, Twitter, Google+. Y digo, todo esto ha ido creciendo y uno tiene ahí su pequeña porción en este caos, porque la verdad es que crece de forma caótica. Sí. El otro día veía estadísticas que dicen que por minuto a SoundCloud, y solo a SoundCloud, se suben 1.600 temas. Digo, una locura. Es una locura, no hay ni siquiera tiempo real, el tiempo físico para escuchar todo. Sí. Y bueno, y uno que gasta horas navegando, viene de alguna forma a poner una luz, a dar espacio a estas bandas nuevas que muchas veces en los medios tradicionales no los tienen, si bien ahora hay muchos que están accediendo, uh-huh. uno se encuentra con... Yo creo que estamos justo en el momento de transición donde hay 2, 3, 4 o 5 bandas que están por pegar el salto. Bueno, uno se encuentra con episodios cuasi cómicos, como sucedió anoche Calamaro tuiteando su fanatismo y devoción por el perro Diablo, ¿no? Claro. Algo que de repente uno no se lo imaginaba, ¿no? Sí, tal cual. O, qué sé yo, viendo a los Reyes del Falsete en 678. Uh-huh. Sí. Que están ahí y que uno los conoce de acá, de verlos a la vuelta, acá a la vuelta en Pura Vida, y de repente que peguen ese salto, digamos, también me parece que refleja un poco la remada, ¿no? Cotidiana, ese esfuerzo de cada día, me parece. Pero están las canciones también, está la calidad, bueno, digo, a nivel más, el ejemplo quizá, y la punta de lanza de la ciudad de La Plata y de toda Argentina es el Mató un Policía Motorizado. Sí. Que qué sé yo, el otro día en el primer capítulo de la novela nueva de Telefe, Viuda e Hijas del Rock and Roll, entre Fito Páez y La Mosca, sonó un tema de claro. El Mató, ¿no? Estamos hablando, cada vez que TBR va a la pausa, suena El Mató, digo, todas esas cosas son espacios ganados. Sí. Y bueno, y atrás del Mató vendrán todas las demás, que quién te dice que en un año, dos o tres sean sí. los Blue Jeans, Garuda, Mateo de la Luna en Compañía Terrestrial y como Diamantes Telepáticos. Y uno mirará ahí desde abajo, claro. ya todavía, en el mismo lugar, diciendo, bueno, yo de alguna forma puse mi granito tal de arena para que esto pase. Sí, tal cual. Todos, creo que todos los que trabajamos un poco en comunicación y en esto también, ¿no? En la difusión, en el laburo cotidiano, en el esfuerzo, en el pasar un tema, que uno a veces dice, ¿para qué? O ¿de qué sirve? O ¿quién lo escuchará o no? Digamos. Pero eso va sumando y también, como vemos bien decía, digamos, hoy en día que haya estadísticas de cuántas veces o cuántos temas se suben por SoundCloud o cuántas veces se reproduce un tema, hace que eso también tenga sus resultados, digamos. Hoy en día que estos temas del Mató o del Perro Diablo, digamos, qué sé yo, Vorterix es una banda que hoy en día está también llevando un montón de bandas que sí. estaban en el under y que creo que eso también tiene su parte de difusión y que hace que de repente peguen ese salto. No, totalmente. O ciertos espacios. Los medios tradicionales siguen siendo todavía un factor muy importante en el salto a la masividad uh-huh. de las bandas, el empujón que da Vorterix a través de Conversaciones con un Charlatán, creo que se llama uno de los programas, o bueno, está Maxi Martina, que también él difunde mucho en el Triángulo de las Bermudas, claro. y también tiene su pequeña columna en el noticiero de Visión 7 uh-huh. a la medianoche, que son de alguna forma espacios ganados, y yo lo miro con mucha satisfacción, la verdad, cuando suceden esas cosas, porque uno también se encuentra, como decía hace un rato, al costado claro. del músico y en muchos casos a lo largo de verse y verse y verse y de encontrarse y de difundirlos también va gestando una amistad. No sé, yo hace creo que año y medio o 2 años, no hace más de 2 años que me tocó organizar un recital y invité a los chicos de Guacho, y esto fue en el Centro Cultural Favero, y tocaron con los Blue Jeans y los Espíritus. Sí. Y creo que había vendido 80 entradas, ¿no? Y el otro día los veía en el Galpón de las Artes y una locura. Calculaba que mínimo había 700 personas. Y la verdad es que nosotros también, Guacho ha ido a presentar cada uno de sus nuevos trabajos en forma exclusiva, Todo Esto Es Mío, antes de largarlos por otros lados, cosa que en esos días a nosotros nos explota la transmisión, y obviamente empiezan a llegar las quejas de que se cae, la radio, que no se puede escuchar, pero digo, es una devolución que a nosotros nos pone muy contentos. Y bueno, y este festival es de alguna forma, no sé si el primero o el último, vaya a saber qué, pero es un momento como para detenernos y repasar, mirar atrás los 3 años que hemos trabajado y cosechar un poco. Claramente. Bueno, así que esto va a ser mañana, ¿a partir de qué hora, Ger? Mañana a las 21 horas damos puertas, va a ser ultra puntual. Yo creo que como tarde van a estar empezando a cantar a las 9:30. Como decía, van a empezar Antú, va a seguir Seba Coronel, sigue como Diamantes Telepáticos, Mateo de la Luna en Compañía Terrestrial, Garuda, Santi Moraes y los Blue Jeans y Santi Moraes, la verdad no recuerdo ahora el orden, pero bueno, va a ser así. En algún momento haremos los sorteos también, regalos, todo, para ver el sello de, va a estar el kiosquito de sello Unclan, y alguno más quizá también, así que genial. Bueno, los esperamos a todos en Pura Vida Diagonal 7, todavía no lo sabe. Así que bueno, los ahí. Para los oyentes, un par de entradas. Genial. Así que mañana los esperamos. Ojer, muchísimas gracias. Bueno, seguramente nos estaremos ahí en Pilla. Los esperamos.